Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga. Seguimos avanzando en nuestra misión, lo que Jesús quiere que entendamos como nuestra misión misma. Y en este martes 28 de agosto vamos a abordar este concepto de que Jesús es el que nos envía a llevar adelante esta causa tan maravillosa. Fíjate ahí en San Juan capítulo 20, verso 21 lo dice. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, si tú miras un poquito el texto siguiente, ¿no es cierto? Habiendo dicho esto, sopló, les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, los capacitó, no solamente los envió, sino que los capacitó. Bueno, eso el Señor siempre hace eso, ¿eh? Cuando envía a alguien, no solamente lo envía, sino también lo capacita. Hace poco se bautizó una persona. ¿Ya? Y ella trabaja en una institución financiera. Y llegó una persona con un problema bastante serio, justamente de esa índole. ¿Ya? Y ella le dice: sabe, yo no tengo solución a su problema, pero sí podemos orar por usted. Entonces uno dice, ¿qué relación tiene una situación financiera, un endeudamiento, no es cierto? Uh-huh. Pero ella encuentra, si no tiene soluciones así prácticas, sí, pero tiene otras que son... Y ella es recién espiritual, bautizada en la iglesia. Entonces, te fijas que ya comienza a hacer el trabajo de el que lo envió. Claro. Antes sí, quizá podría haberle dicho otras soluciones, mire, claro, no las tengo y chao, se va nomás. Se acabó. Pero aquí hay otras soluciones que el cristiano tiene. Y alguien, ojalá no nos confundan, porque tampoco podemos pensar de que todo se arregla con oración. Uno dirá, no, bueno, ¿no se arregla todo? Claro, es que está el concepto de que el arreglarse en el sentido que uno entiende. Correcto. Porque de improviso, yo no, si todo se arregla, claro, no, yo me oro y la deuda que debo se apagó sola, claro, alguien llegó, no, después, no, no, sí, tiene, no, no, hay algo, claro, más. Por eso es que cuando Cristo habla, dice, como me envió el Padre. Ahora, ¿cómo lo envió el Padre? Eso es lo que habría que estudiar quizás, ¿cómo lo envió el Padre? Pero fíjate, perdona que vuelva sobre lo que acaba de decir en cuanto a que... yo creo que todo se arregla con oración. ¿En qué sentido? Cuando yo oro al Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me llama a hacer. Entonces, si yo oro, seguramente el Señor me va a dar la sabiduría para hacer mi parte. Porque hay una parte que yo debo hacer, como tú hablabas de deuda, por ejemplo. Yo no me voy a seguir endeudando, porque a veces... se utiliza la solución es destapar un hoyo para tapar a otro. Entonces, si tengo una deuda, voy a una entidad financiera, pido un préstamo y pago esa deuda, pero quedé con la otra deuda en la financiera, y así, y empiezo a... Esa no es una forma muy práctica de lograr la solución, pero Dios puede mostrarme una solución mejor que esa. Entonces creo que al orar, yo debo orar y pedirle al Señor que Él me ilumine mi mente para saber qué es lo que debo hacer. Pero debo tener claro que hay una parte que el Señor no va a hacer. Es aquella parte que yo debo hacer. Es interesante porque cuando uno revisa la vida de los discípulos, especialmente Felipe, que es enviado por el Espíritu Santo a hacer un trabajo maravilloso, a un lugar donde él... según los medios o lo que nosotros miramos, no tenía opción de llegar. El Espíritu Santo lo llevó y convirtió y dejó a un hombre lleno del Espíritu Santo y se fue feliz a su hogar. Esa es la misión cuando Cristo envía. Va con un mensaje hermoso, nos da la comisión, así como el Padre se la envió al Hijo, Él la envía a nosotros, y nosotros entonces somos sus testigos porque Él nos ha enviado. ¿Pero ha enviado a qué? A hablar las cosas que Él quiere que hablemos. Yo recuerdo un caso de un profeta que insistió tanto en ir a hacer un trabajo que no era correcto. El Señor le dijo, bueno, anda, pero habla lo que yo te diga. Eso es ser enviado. Cuando Balac quería maldecir al pueblo. Yo te voy a poner las palabras que tú tienes. Cuando se fue donde Moisés, ¿te acuerdas? Sí. También hizo lo mismo. Moisés puso mucho impedimento para ser un testigo, pero Dios lo envía a sacar al pueblo, ¿no es cierto? Y todos los obstáculos que él puso, Dios se los fue solucionando. no tienes poder, te voy a dar el poder. Tira tu vara, ¿no es cierto? No puedo hablar. Muy bien, está tu hermano. Y resulta que al final le resultó ser un orador de primera, porque Dios actuó, porque Dios lo envió. Cuando Dios se envía, también provee los medios para que nosotros seamos verdaderamente testigos. Así como lo envió el Padre a Jesús, también Él nos envía a nosotros a ser testigos, porque esa es la misión de la Iglesia, ser testigos. Bueno, creo que una de las cosas que necesitamos para testificar es el poder que no hay en nosotros. Y debemos tener claro que Jesús proveyó el Espíritu Santo a fin de darles poder a sus discípulos para llevar a cabo la misión que Él les había encomendado. Tenemos que recordar que en la creación Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Ahora Jesús sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo, y creo que ahí también les dio aliento de vida. Ellos salieron y testificaron, ellos salieron y contaron cuán grandes cosas había hecho el Señor con ellos. Siempre yo me pregunto, lo pregonaron de primera mano. Claro, siempre me he preguntado cómo transcribieron los escritos, los evangelios, la vida de Jesús tan bien, porque a veces uno ve un incidente pero luego se olvida. Y de hecho pasaron algunos años quizás de algunos incidentes, pero luego ellos escribieron. Pero, ¿sabes? Perdona que te interrumpa. Y tenemos, además de eso, tú tienes que agregarle que tenemos la tendencia a agregarle o sacarle. Tú podemos, en el mismo instante, lo presenciamos un accidente, algo, y lo contamos. Y a veces le agregamos un poquito o lo quietamos un poco. Ahora, después de años... Imagínate. Porque los primeros escritos están allá por el año 60, empiezan a escribir los apóstoles. Claro. Entonces, ¿cómo recordaron tanto detalle? Estoy pensando, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Bueno, allí el Espíritu Santo trabajó en ellos para recordarles y darle la vivencia de lo que había sucedido, las palabras de Jesús, escribirlas, porque Jesús necesitaba que cuando nosotros somos enviados, vayamos primero con la carga, voy a decir así, de haber estudiado primero lo que queremos comunicar a otros, de haber conversado con Jesús para enseñarle a otros que él debe conversar con Jesús. El enviado es una persona de alto nivel porque representa a alguien, y en este caso nosotros representamos a nada menos que al dueño del universo, al Dios creador, que nos ha dado vida, y esa vida nos ha dado en abundancia, y lo que quiere es que la compartamos con otras personas. ¿Sabes? El Espíritu Santo transformó a esos temerosos y desanimados discípulos en poderosos testigos vivientes para continuar la obra de Jesús. El mismo poder es indispensable hoy para cumplir la misión que se nos encomendó. Debemos recordar eso. Entonces, y ese poder está disponible también, porque nosotros podemos pedirle al Señor que nos conceda ese poder, y el Señor dice que está más dispuesto que nosotros a dar buenas dádivas a nuestros hijos. Él está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo cuando se lo pedimos. Yo creo que uno podría pensar, bueno, a los discípulos Cristo los envió directamente, ¿y a nosotros cómo? Bueno, muchas veces se presenta este envío usando los medios humanos. Alguien se nos acerca y nos dice, ¿por qué no visitas a una persona? ¿Por qué nos haces esto entre la iglesia? Justamente. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, las comisiones, los trabajos que nosotros podemos hacer gracias a la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, amables oyentes, por su atención en este día. Quedan invitados para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Jesús le ha llamado para ser un testigo. ¿De qué forma puede testificar? Es decir, ¿qué ha visto o experimentado acerca de Jesús que debería compartir con otras personas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.